a las 8 de la noche en La Voz de Luila, el programa más joven de la radio pita. Zoom. Esta vez, una hora de lo más triste del Hit Parade de los occidentales. Para los que piensan joven, para los que son jóvenes.